lo que sucedió fue que la semana pasada supimos, o sea, nos enteramos a través justamente de los compañeros que fueron involucrados, directamente amenazados, intimados, por el director de la Biblioteca Nacional, Alberto Mangel, a través de dos jefaturas intermedias de la biblioteca, a las que les llegó un correo electrónico del correo personal del director, pidiéndoles que, digamos, que le hagan saber a cuatro compañeros de distintas áreas de la biblioteca que él, digamos, consideraba inaceptable lo que ellos estaban, digamos, comentando y publicando a través de redes sociales y intimándolo a que se busquen otro trabajo.